Bueno, ¿qué pasó, compadre? Sí, señor, estoy desocupado. Claro que sí, ahí nos vemos ahorita en un momento más. Ánimo. Amor. Mande. No me puedes alistar una ropa buena porque tengo una cita muy importante. Sale. Pero te voy a pedir un favor, nomás tráeme unos taquitos de aguacate porque tengo un chingo de hambre. De aguacate y de postre Ferrero chocolates, platico y amanezco con mis cuates, pero bien pila siempre con el cale, hijo de mi activo. Mi nombre luego mejor se los digo, pero para todos mis amigos soy el Chicken Little. Soy de Tijuana, de aquella frontera, allá me tocó ver la luz primera, después me fui a estudiar para Las Vegas, pero aprendí que no hay carrera para el que la mueve. Culiacán llegué desde muy breve, yo soy el rápido y mi clave es el 09. Para el antojo me chingo unos rufles, para el servicio listo bien los rifles, en el equipo no traigo aprendices, clavamos todo atrás de los tapices de las trocas. Y pa' que chequen cómo están las cosas, traigo el respaldo de Archibaldo y no más pa' las pocas. Y fierro desde Tijuana hasta Culichi y Plebes. Y así suena Enigma Norteño. ¡Hay otro! Los Springbank y los tenis son de Adidas, para la sed de whisky y las bebidas. Las plebitas siempre son bienvenidas, agarro pura y disfruto la vida cuando hay chanza. Aunque me han achacado algunas tranzas, yo nada más alineo esos que se pasan de lanza. Con supercharger y mofles cruzados, traigo los carros muy bien arreglados. El Mustang brama y vuela acelerado, la Fusca es lógica, si es el reloj que traigo en mano. Agradecido con los dos hermanos, también en uno y firmes con las órdenes del PANU. Recuerdos quedaron en la banqueta, cuando hacía trucos en la patineta, y jugando al fútbol despachaba las retas. Ay, nos guachamos, voy a hacer maleta, me retiro. Para los duendes ahí dejo el saludo, en las tacomas patrullando en Culiacán los miro.